La Armada Argentina acaba de emitir un comunicado en el que informa que de los 27 tripulantes del pesquero español, 25 están con vida, uno ha fallecido y otro está desaparecido. Aunque por el momento se desconoce las causas del hundimiento, como hipótesis se barajan una entrada excesiva de agua y una mala meteorología, que habrían provocado un fallo en los motores, según declaraciones del portavoz de la Armada, Enrique Balbi. Es posible que haya entrado mucha agua y eso hace que se vaya hundiendo de a poco el pesquero. Tal es así que los propios tripulantes activaron el rol de abandono. Ha sido esta madrugada cuando un buque español ha avistado a la tripulación en dos balsas y una lancha de agua a unos 570 kilómetros de la localidad de Comodoro Rivadavia. Los 25 supervivientes están siendo llevados al hospital más cercano mientras que continúan las labores de búsqueda para rescatar al desaparecido.